Si me escribes voy a contestar. Pasa el tiempo y no paro de pensarte. Aún recuerdo la hora y el lugar, como si aún viviese en ese instante. Se cae la noche, nos encontramos y la conexión parece ficción. En un segundo pusiste un hechizo sobre mi mundo y su percepción. No hay ninguna que tenga tu mismo nivel. Olvidarte se me hace imposible. Tienes todo el mundo. Yo quiero de ese vivo en un déjà vu donde siempre sales tú, pero ya no disimulo. Tienes todo el boom. Yo quiero de ese vivo en un déjà vu donde siempre sales tú, pero ya no disimulo. Suena, lo de nosotros no termina como Casa de Papel. Tú eres la mancha en mi mantel. Mami, yo estoy bien puesto pa' ti, pero tú no me quieres ver. Me acuerdo cuando te comí en San Andrés. Sí, yeah. Tus besos son los que me dan la luz, pero cuando tú no estás siento que cargo una cruz. Tú eres clásica como las Air Force, como el blues. ¿Por qué te ruego si no eres Jesús? Yeah. No hay ninguna que tenga tu mismo nivel. Olvidarte se me hace imposible. Tienes todo el boom. Yo quiero de ese boom. Vivo en un déjà vu donde siempre sales tú, pero ya no disimulo. Tienes todo el boom. Yo quiero de ese boom. Vivo en un déjà vu donde siempre sales tú, pero ya no disimulo. Sé dónde huye. Yo ahí también estuve. Tiene un ángel que no tienen las demás, que me eleva hasta las nubes. Mi corazón lo atrapaste, necesito que me aclares. Si estamos en la misma o me pido un rescate. Tienes todo el yo quiero de ese vivo en un déjà vu donde siempre sales tú, pero ya no disimulo. Tienes todo el yo quiero de ese vivo en un déjà vu donde siempre sales tú, pero ya no disimulo. Tienes todo el yo quiero de ese vivo en un déjà vu donde siempre sales tú, pero ya no disimulo. Tienes todo el yo quiero de ese vivo en un déjà vu donde siempre sales tú, pero ya no disimulo. Oh,